Lunes 5 de agosto. Dadles vosotros de comer. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron: «Sí, aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Traédmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Comentario al Evangelio por Fray Alexis. En el interior de la Iglesia, en no pocas ocasiones, se ha escuchado con acritud esta expresión: «Cuidado con los falsos profetas». En ocasiones se despierta esta alarma para señalar la falta de rigor litúrgico en los presbíteros. En otras ocasiones, porque las homilías no se desarrollan en la más estricta ortodoxia. ¿Quién tiene el poder de juzgar si alguien es un buen profeta o un falso profeta? Muchas veces nos adherimos a las palabras de un papa y exigimos obediencia ciega, cuando hay sintonía con el depósito de la fe y son sentencias estrictas que condenan el pecado del mundo. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando la luz del Espíritu nos impulsa a contemplar una realidad nueva en la Iglesia. Es entonces cuando proferimos sentencias condenatorias de herejías, lanzamos preguntas al Papa o al Dicasterio para la Doctrina de la Fe para que nos aclare la teología o cuál es la postura oficial de la Iglesia ante cuestiones controvertidas. Llegamos a dudar incluso sobre la primacía del pontífice, o no nos adherimos a su visión de la Iglesia y del mundo. En los primeros casos se pide unidad. En el caso contrario, la unidad es cuestionada e incluso se hace palpable la división. Esto genera confusión en no pocos cristianos. «Dadles vosotros de comer» tiene también que ver, empleando una metáfora musical, con el mantener un criterio de afinación, el cual siempre proporcionará una calidad a la voz. Asimismo, la guitarra necesita tensar las cuerdas hasta llegar al tono adecuado que requiere cada una de ellas. Tensar demasiado hace que se rompa la cuerda. La afinación busca una buena sintonía que unifique cada tonalidad con las otras. Será entonces cuando podremos cantar las alabanzas de Dios en comunión. De todas las maneras, no podemos quedarnos anclados mirando a la tensión interna de la Iglesia. Nuestra prioridad es atender al pobre y al indigente, darles de comer, ofrecer nuestra solidaridad y consuelo a huérfanos y viudas, visitar al enfermo o al encarcelado. Todo ello será garantía de una fe realizada en auténticas obras de misericordia. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.